te quedas ya o...? No, después sigo para Ecuador y Paraguay. ¿Cómo es la historia de que, ya estamos grabando, viniste el mismo día que Perón, o sea, el famoso día? Pero no estaba planificado. Yo me vine por tierra. Ajá. Por eso no, no hubo ningún problema. Sí. Bueno, ¿y por qué te viniste a la Argentina? ¿No conocías? ¿Cómo es tu historia? No conocí a Argentina. En realidad cambiaron los planes también porque yo me iba a ir a vivir a Brasil. Ajá. A estudiar música. No, iba a estudiar música. Uh-huh. Y bueno, en ese momento... ¿Cuántos años tenías? Si eras una piba, 20 algo. Sí, estaba chiquita. A ver... tenía 22. Uh-huh. ¿Y en Venezuela dónde vivías? En El Hatillo, en Caracas. Ajá. ¿Y no tenías posibilidad de estudiar música? Técnica vocal no había allá. ¿Y entonces? En ese momento. Habían solamente profesores de canto lírico. Ajá. Y yo empecé a estudiar con una cantante que daba clases, estaba dando clases también y no me gustó. Ajá. Yo no quería canto lírico. Sí. Pero bueno, era lo que había. Entonces, en ese momento había un auge... Se estaba empezando a conocer la música argentina y la música chilena. Estaban los Inti Illimani, Quilla Payún habían Huerque ido. Mapu, toda esa cosa, ¿no? No, Huerque no llegó nunca. No, no fueron a Venezuela nunca. Ah, mira. Pero sí fueron a Venezuela Yupanqui, Mercedes, Buenos Aires 8, entonces... Claro, bueno, bullía Latinoamérica en realidad, ¿no? No, era una maravilla. Y se estaba dando a conocer, por lo menos en Venezuela, no teníamos... la más mínima idea de qué estaba pasando en el resto de Latinoamérica. Y bueno, por supuesto, estuvimos en contacto, nos conocimos, gracias, y me fueron animando. No, porque no te vienes a Buenos Aires, nosotros tenemos una maestra maravillosa, la gente de Buenos Aires 8, ¿no? Total, es que cambié el rumbo, sin saber para dónde venía, yo no tenía ni idea. Ni conocías a una argentina, ni nada por el estilo. Jamás. Mira ahí. Y bueno, me fue maravillosamente bien. Escucha, ¿y qué te viniste? ¿Con una mano atrás y otra adelante en términos de plata? Y sí, cosas, por supuesto. Me vine con unos ahorros que tenía por ahí. Vendí algunas cosas. Bueno, cosas que uno hace a esa edad que me parece buenísimo. Que después no lo hace más. Que después no lo hace nunca más. Me vine por tierra. ¿Tú crees que yo haría eso ahora? Pero ni loca. No. Los domingos a esta hora. Hay pausas. Y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy, Cecilia Toda. Bueno, y entonces acá empezaste a estudiar ¿con quién? Con Susana Neidich. Que es todo un... referente, ¿no?, de la enseñanza. Claro, yo vine directo y ya sabía porque la gente de Buenos Aires 8 me la había recomendado y habían hablado con ella, ya tenía esa seguridad, eso era lo único seguro que tenía. Sí, y además vos contabas con, vuelvo un cachito, ¿no?, contabas con la enemistad de tu padre, sobre todo, ¿no?, para estudiar canto. No querían, la familia no quería. ¿Ni tu papá ni tu mamá? No, mi mamá lo aceptaba un poquito más. Pero tu viejo ni ahí. No, de hecho él vino a oírme, no sé, 15 años después. De que ya yo tenía, sí, ya yo tenía como 15 años cantando, fue la primera vez, fue un concierto. ¿Qué eran tus viejos, tus papás, tu papá y tu mamá? ¿Qué hacían? ¿Por mi qué mamá tanto era... con la música? ¿Era una no, porque, no, ellos pensaban que no, que una niña decente no podía estar en ese... Que, ¿sabes? Esa cosa que se confunde la... sin hablar mal de la farándula, pero tenían una idea equivocada de la farándula y pensaban que si yo estaba cantando iba a estar en ese medio, que no les gustaba el medio, la televisión, y yo qué sé, eso es lo que yo pienso, ¿no? Que sí, yo... incluso hay una anécdota, ¿no?, que estuve leyendo de tu viejo, que no sé por dónde pasaba y escuchó y preguntó, ¿quién canta? ¿Cómo fue eso? Mi sobrina estaba en su habitación oyendo mi primer disco que grabé aquí en Buenos Aires, y entonces él pasó y se regresó y dijo, ¡ay, qué bonito! ¿Y quién está? ¿Quién canta? Le dice, ¡esa es tu hija! Le dijo mi sobrina. Ah, no le gustó, porque era como dar su brazo a torcer, ¿no? Sí. Y 15 años o 12 años después fue que de esa anécdota fue que fue a un concierto mío. Y le gustó. Después iba a todos los conciertos, por supuesto. Hoy está Cecilia Todo en Decime Quién Sos Vos. Probable o seguramente la mayor representante de la canción venezolana hoy en día y desde hace tiempo también. Bueno, ¿y después cómo sigue la historia de Cecilia acá en Buenos Aires? ¿Estudias canto con Susana? Estudié canto con Susana como dos años y medio. Uh-huh. Pero enseguidita de que yo llegué en junio, en marzo estaba grabando mi primer disco aquí. Qué fuerte eso, ¿no? Digo, sí. Me imagino que sería poco reproducible la situación en el hoy. O sea, llegás en junio, empezás a estudiar, tenés condiciones y en marzo grabás el primer tema. No, no, suena insólito. Como Año Verde, Argentina, Año Verde. O fue muy raro. Año Verde, ¿no? No, fue muy raro para mí porque yo, o sea, yo quería cantar, pero primero nunca tomé la decisión de que me voy a dedicar a cantar. Yo no tomé esa decisión, sino que se fue dando espontáneamente. O sea, que vos viniste a estudiar canto y pensabas en que en vivir de otra cosa. No, era una cosa, no pensaba nada, yo quería estudiar canto, quería cantar, pero yo no me planteé, voy a vivir de eso, no, o sea, no sé qué me pasaba a mí por la cabeza, porque obviamente si estás estudiando iba, pero bueno, pasó así, y mucho menos grabar un disco. Sí. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, es una sola vida tengo. Pajarillo verde y me la quieren quitar. Ay, ay, ay, ay, es una sola vida tengo. Pajarillo verde y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, si los grillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Ay, ay, ay, ay, si los grillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Cecilia Todd nació en Caracas, Venezuela, en 1951. Debutó como cantante profesional en el 72 y ese mismo año se presentó en escenarios internacionales, Ottawa y Montreal. En el 73 se radicó en Buenos Aires y permaneció por 3 años aquí, estudiando técnica vocal con una muy reconocida profesora, Susana Naidich. En el 74 grabó su primer long play y éxito, Pajarillo Verde, acompañada por Horacio Corral, Cacho Tirao y Domingo Cura. Pajarillo verde por tu mala compañera, ay, ay, ay, ay, si todo el mundo lo supo. Pajarillo verde por tu mala compañera, pajarillo verde que te puede dar un indio, y pajarillo verde por mucho que tú lo quieras. ¿Cuánto te influyó Buenos Aires? Muchísimo, porque imagínate, a los 22 años estás empezando a vivir, empezando a madurar, todo, así que fue muchísimo, muchísimo, tanto profesionalmente como personalmente, además significaba más todavía porque estaba fuera de mi país, sin familia, sin, ¿sabes?, sin nada, con los amigos de aquí, maravillosos todos, pero era un cambio fuerte, ¿no? ¿Y cuánto estuviste viviendo? 3 años. ¿Y después? 3 años y poco. ¿Ya empezaste a girar por todos lados? Ya yo había empezado a viajar antes de venirme a Buenos Aires. Había ido a cantar a Canadá, uh-huh. Barbados. Ya había hecho algunas cosas en Venezuela también. Desde siempre. ¿Haces música exclusivamente venezolana? Sí. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, la música que llevo en la sangre. Ajá. Uh-huh. Después, es una música muy hermosa, muy rica. Y después, por una responsabilidad que tengo. Musicalmente. Sí, porque es una música como todas nuestras músicas, no solamente la música venezolana, todas las músicas de, qué sé yo, la música cubana, no. Esa es la única que no va a desaparecer. Pero la música argentina, la música chilena, mexicana, por toda esta cosa, cuando la música dejó de ser un arte para convertirse en un comercio, en un producto, como lo llaman ellos, pues eso ha cambiado muchísimo el panorama. Y la idea es, esto de la globalización también tiene que ver con la música y con todo. Uh-huh. Una cosa cultural, no es económica. Por ahí leí algo que declaraste hace unos años sobre el reggaetón, ¿no? Como símbolo de el música reggaetón. De contravalor. ¿Por qué? Yo pienso una opinión muy particular. Y creo para eso, que para eso estamos. Sí, y además creo que la comparto con mucha gente. A ver. Me parece lo más espantoso que se ha hecho en la vida. El reggaetón. El reggaetón, sí, cómo no. Para empezar, como mujer me siento ofendida, humillada. No lo acepto, pues el reggaetón tuviera... Es que es malo musicalmente y las letras son... Bueno, ahí sí es verdad que no hay nada, no hay no solamente no hay nada, sino que es muy peligroso, es muy ofensivo, es muy antiético. Y no entiendo cómo las mujeres aceptamos eso, porque yo no sabía que el reggaetón había llegado aquí, porque... Sí, sí. Pero llegó mucho después que al resto de... Porque el reggaetón es puertorriqueño y llegó inmediatamente a todo el Caribe. Uh-huh. Reggaetón tiene ya por lo menos 6, 8 años, uh-huh, algo así. Uh-huh. Muy fuerte. Y yo sé que aquí no llegaba. Los amigos que iban para allá, argentinos, dicen, ¿qué es eso? Y se quedan pasmados oyendo un día, ¿qué es eso? ¿Qué está? No lo puedo creer. No, que se quedaron parados, así, no puede ser. Bueno, ese es el reggaetón. Pero ¿no te parece, a su vez, lo único que se erige como símbolo de esto que es la victoria de los contravalores, no? Pero digo, es terrible. ¿Al punto de que desaparezcan las músicas nacionales? No por el reggaetón. No, por eso por la digo, música... ahora salgo del reggaetón. Pero digo, en general, ves un panorama muy sombrío esto, digo. Mira, nosotros tuvimos que hacer una ley para que la música nacional se oyera en la radio. Háblame de eso, sí. Porque había inclusive radios que decían... aquí no entra la gaita es un género del estado Zulia, muy orgulloso, ese era el lema de la radio, o sea, como un orgullo, aquí no entra música venezolana. Entonces, bueno, y las otras radios no tenían ese lema, pero no ponían la música venezolana. Ahora la tienes que poner a todos los horarios, durante todo hay el día. Hay un porcentaje, ¿no? Eso es una ley de Chávez, de hace no tanto, ¿cuánto era? Hace como 3 años. 3 años. Sí, lo que pasa es que antes hubo una ley que se llamaba el 1x1, pero no especificaba... 1x1, que era un tema venezolano, un tema internacional. Eso no se cumplía porque además no especificaba el horario. Ah, claro, entonces, la típica, entonces te mandaban... Mandaban todo, a las 3 de la mañana. Obvio. De 3 a 4 de la mañana, salvo honrosas excepciones, y ya está. Y de resto, toda música hipercomercial de afuera, música muy mala. No sí. Porque sea comercial, es porque es mala. Decime quién sos vos. Somos decime@radionacional.gov.ar. Sí, sí, Cecilia, ¿y dio resultado esta ley de Chávez? Esto de... Sí, ¿lo no sentís? Sí. Sí, cómo no. ¿Qué notás que pasó? ¿Que la gente consume más música venezolana? La gente oye muchísima música venezolana, conoce más a los artistas, conoce a los compositores, que a los compositores no se le daba un papel. Pues ahora sí, porque tienes que decir... El intérprete o el cantante o el músico, más el nombre de la canción, el género, el compositor, el autor, todo eso lo tienes que decir. Yeah. Claro, siempre se busca la manera de no cumplir con la ley. Que, por ejemplo, cortan las canciones por la mitad. Estaban oyendo a... Uh-huh. O Alberto Ibarreto, o se ponen a hablar encima de la canción, ¿sabes? Una pisan cosa... el tema, no sé si se dirá así, pero te lo pisan. Exacto, pero sí se oye muchísimo más música venezolana, muchísimo más. ¿Qué pasa con la música en Venezuela, con los artistas populares, a partir de esto que ha sucedido? Digo, ¿solo discurre por la radio o hay manifestaciones públicas? ¿Hay más movida de artistas y cantantes y compositores en la calle en Venezuela? En la calle. Claro, porque una cosa lleva a la otra. Hay mucho más, se han abierto muchos espacios que antes no existían, espacios muy hermosos y que convocan mucha gente. Y hay muchísima actividad, mucha actividad. ¿Cómo te está yendo con esto de la responsabilidad social que decís que sentís en torno de salir a combatir contra la extranjerización barata, fea, comercial, pero mala? Nos ha ido muy bien. Es que siempre nos ha ido muy bien a todos los que hacemos música venezolana. El problema es que antes la gente no tenía dónde oírla. O sea, la gente siempre le ha gustado porque la gente acude masivamente a todos los conciertos. Siempre, pero ahí estaba el detalle, estaba ahí, que no tenían... ¿Dónde oír la música venezolana? Pero a los conciertos va todo el mundo siempre. Cecilia Todd vivió 4 años en las Islas Canarias. En 1976 comenzó con varias giras internacionales. España, acompañando a Soledad Bravo en un disco, Finlandia, Nicaragua, Cuba, Bolivia, Puerto Rico, Holanda, Francia, Japón, China. Estados Unidos, y en sus numerosas presentaciones alternó con Joan Manuel Serrat, Chico Buarque, Astor Piazzolla, Simbo Trío, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Mercedes Sosa, entre otros. Se presentó en la última edición del Festival de Cosquín. Lo que estás contando es una muestra de lo que hizo bien Chávez en el sentido de haber incorporado a los sujetos populares no como objetos, sino como actores políticos nuevos. Hay un lugar nuevo para los excluidos de siempre. Sí, claro, hay muchos lugares nuevos. Hay, por ejemplo, los teatros, se han abierto los teatros para gente que nunca en su vida se imaginó que podía ir a un teatro. Porque, por muchas razones, porque no sabía que ese espacio era de ellos también, pero tampoco podían pagar una entrada. Ahora hay espectáculo gratis en teatros, en plazas, en sitios grandes, parques. Pero a mí la primera impresión cuando empezó esto fue en el Teatro Municipal, que es un teatro muy lindo, muy en Caracas. Sí, ese teatro estuvo cerrado mucho tiempo, sí. Reparando, no sé qué. Y entonces a mí me pareció que era un disparate la programación que habían hecho, porque estaban mezclando ballet, danza clásica con cantantes populares, con pianos, y dices, esto es un disparate absoluto. Pero cuando empezó el ballet, era un ballet infantil, la emoción de la gente era tal que yo no podía creer, no lo podíamos creer, porque todos los que estábamos y que íbamos a cantar en el concierto, la gente estaba pero impresionada, la gente parada, la gente de pie aplaudiendo emociones, nunca habían visto un ballet en su vida. ¿Qué pasa con el canto popular respecto de Chávez? ¿Hay oposición a Chávez desde el canto popular? Sí, hay oposición desde todos lados, pero no sé, ¿cómo te digo? No hay canciones que hablen sobre Chávez. No hay canción de protesta contra Chávez, digamos. No hay canción de protesta. Es que estaba pensando cómo decir, pero a mí no me gusta ese nombre, canción de protesta, pero es lo que lo identifica, pues, realmente, es el término. Pero no han salido, que yo sepa, no. Cecilia, ¿qué pasa con alguien como vos? Uh-huh. Con ¿vos te definís como chavista o apoyás el proceso en general? Apoyo el proceso. Bueno, después en todo caso seguimos hablando de esto si querés. Pero digo, ¿qué pasa con alguien como vos que apoya este proceso y los medios en Venezuela? Que digo, son una cosa muy complicada de relatar, ¿no? Yo estuve en Caracas... Me encanta que lo digas. Yo estuve en Caracas en el 2003 porque se largaba Media Watch Global, que era un intento de concentrar periodistas progresistas contra el orden globalizado informativo. Con Ignacio Ramonet y otra gente. Y era la primera vez que iba a Caracas, yo nunca escuché algo similar en medios de comunicación, digo. Me encanta que lo digas. Claro, radios, boletines informativos donde llamaban al magnicidio, a asesinar al presidente. Nunca había escuchado una cosa igual. Pero lo peor de eso es que todos los días repiten 100 veces que no hay libertad de expresión en Caracas. En Venezuela, yo quisiera saber si eso lo puedes decir en Estados Unidos, o aquí, o en España. En España han cerrado periódicos y radios y de todo porque hablan mal del rey. Pero nosotros decimos todos los días, allá tú lo oyes, yo no lo digo, lo oyes, bueno, tú lo viste. Sí, la única manera es matar a Chávez. Eso lo dicen permanentemente y de otras barbaridades más, pero además al lado de eso dicen que no hay libertad de expresión. Entonces, bueno, ¿qué es esto? Esto es una locura. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Bueno, ¿y qué pasa con alguien como vos, con posturas favorables o directamente siendo una mina que apoyase el proceso, en la difusión de lo que haces en los medios en Venezuela? Mira, yo no oigo radio, yo no tengo esa costumbre, esa cultura de oír radio, nunca la he tenido. Ajá. Enciendo la radio, sí, pero no me gusta una cosa sonando permanentemente, ¿sabes? A mí me gusta, yo puedo pasar 3-4 días sin oír música. Sin oír nada, Nada. Ajá. Me gusta más el silencio, pero algunas veces lo pongo por disciplina, pero entonces me acuerdo porque no oigo radio. Uh-huh. Cuando lo pongo, ya me acuerdo porque es que no oigo. Uh-huh. Pero no, suena mucho la música, suena mi música en la radio, según me dicen. ¿A partir de lo de la ley? No, siempre, ahora se oye más, pero siempre se ha oído algo, sí. Volvamos a tu infancia, y además porque han pasado aquí muchos artistas, cantantes, actores, actrices que han relatado experiencias similares, yendo a colegios de monjas, ¿no? Fuiste a un colegio de monjas. Sí. ¿Qué te dejó eso? Mira, primero me dejó una cosa muy hermosa, una amistad con una amiga muy querida, que estamos desde cuarto grado estudiando juntas, uh-huh. Y hemos seguido siendo amigas, somos absolutamente diferentes. Ella nos casamos con 3 días de diferencia. La diferencia es que yo me divorcié al poco tiempo y ella sigue casada después de 500 años, 7 hijos, tú sabes, súper católica, y es una de las personas que más quiero en la vida. Y estamos cantando ahora en diciembre, que mira, hicimos muchos conciertos de canciones navideñas, uh-huh, que llevan coro. Pues ella cantó conmigo y yo había empezado a cantar con ella en el colegio. Y una cosa que para mí fue vital desde el día que pisé ese colegio, que eso a mucha gente le choca, pero a mí me chocó mucho lo que vi. Y desde ese día le tengo una aversión total al clasismo y al racismo. Desde ese día de que... Porque desde el clasismo cuarto grado de las monjas. Sí. Esas dos cosas me marcaron muchísimo. Pero lo agradezco las dos cosas, imagínate. Yo estaba chiquita, pues no sé qué edad tiene uno en cuarto grado, qué será, 7, 10, como 10 años, algo así, uh-huh, 9, 10 años. Y ese día dije, no puedo con eso. Eso me, imagínate, a esa edad, eso se los agradezco, uh-huh, que me lo hayan enseñado sin querer, por supuesto, uh-huh, porque fue muy fuerte. Pusieron ayer casualmente lo contaba una niña, que se veía así, de lo más timidita, le digo, venga fulanita para acá, los papás de fulanita son muy pobres y no tienen con qué pagar el colegio, entonces nosotros la tenemos becada. ¿Nosotros? La tenemos becada, el colegio, nosotros somos muy buenos y entonces la becamos. Y yo dije, ¿qué es esto? Por supuesto, esa fue la niñita que fue mi primera amiguita en el colegio, uh-huh, siempre estaba ahí. Esas dos cosas, y bueno, siempre yo me sentí muy fuera de sitio en ese colegio, siempre. Cecilia Todd está en Decime Quién Sos Vos. Yo tengo mi lavandera del barrio mío, la que lava la ropa con agua del río, con agua del río. Yo tengo mi lavandera del Orinoco, me lava la ropa con agua del coco. Yo tengo mi lavandera de la cañada, la que deja la ropa bien perfumada, bien perfumada. Yo tengo mi lavandera de mi tesoro, me lava la ropa con agua de oro. ¡Ay, mi lavandera! Coge tu jabón para que me laves este pantalón. ¡Ay, mi lavandera! Lávame este club, pues ninguna lava como lo lavas tú. ¡Ay, mi lavandera! Coge tu jabón para que me laves este pantalón. ¡Ay, mi lavandera! Lávame este club, pues ninguna lava como lavas tú. Correos a decime@radionacional.gov.ar. Gracias a Sofía Aguirre, elegimos algunos, que es estudiante de Historia en la Universidad Nacional de La Plata, tiene 22 años. Hay mucha gente joven así que escucha este programa y no puedo no reconocer que me provoca un gusto particular que la radio, que el análisis, que una cosa reposada llegue a gente joven de esta manera. Sofía es un caso. Manuel Podestá de Paraná, que tiene 25 años, es otro. Tengo este que quiero destacar, de Miguel Ángel Calapiña, que dice que baja todos los audios de Decime Quién Sos Vos y aprovecha cuando viaja a su lugar de trabajo, que es en Barrancas, en la provincia de Jujuy, que es docente rural y que le encanta lo que hace. gracias a Rafa Urreta Vizcaya, el vasco se le dirán seguramente, que se bajó la nota Bayer. Dice que hace unos años le pasó algo parecido, lo enganchó a Bayer hablando por una emisora de Neuquén con mucho frito, fritura. Estaba en Wilquimenuco, una zona rural donde vivió muchos años con la familia, con la cual comparte el oficio, la profesión de maestro, y que llegó su voz en una entrevista con esos conceptos tan claros, y que también, como aquella vez, me hizo cagar de la risa, como al escucharlo en Decime Quién Sos Vos. Y un saludo a Alba Fernández, que tiene 84 años, oyente de este programa. Sus hijos viven en Viedma y le graban todos los programas. Decime, @radionacional.gov.ar, los domingos, 10 a 11. Ay, mi lavandera, coge tu jabón, para que laves este pantalón. Ay, mi lavandera, lávame este flu, pues sin una lava, ¿cómo lavas tú? Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Todos los domingos, a las 10. Por la radio pública. Decime @radionacional.gov.ar. Decime quién sos vos. Bueno, yo soy un artista argentino, es decir, con todo lo que eso conlleva, es decir, con sus limitaciones y con sus pros y sus contras, con sus valores, y creo que tengo más arte que oficio. Todos los domingos. El oficio que más me gusta en esta etapa de mi vida es ser cantora. De 10 a 11. Puedo decir que estoy contento de mí porque hice todo lo que quise. Incluso quise las mujeres que quise. En la radio pública. Yo soy un chimpancé muy inteligente, porque mi carácter es el de un chimpancé. Yo leí la descripción del chimpancé y me identifico totalmente. Decime quién sos vos. Cecilia Todd está en Decime Quién Sos Vos. Niño hermoso, niño de oro, de exquisita esencia, flor en la conciencia, dulce bendición. Prodigiosa mañanita, gloria y maravilla, corazón del mundo, cáliz del amor. Niño glorioso, luz en un portal de Belén, clavo y canela, vida, flor, cacao y tambor. Niño precioso, niño Jesús, Dios, niño rey, de Belén, de humilde cuna, nació el Redentor. Hay algo que contás ahora que hablas de, por ahí mencionaste el tema de las navidades, ¿no? Que es muy fuerte en Venezuela. Sí. O sea, que te iba a preguntar por algo que leí en una de las notas que diste sobre, a propósito de un plato indígena tradicional de Navidad. Esta nunca la vi. ¿Sabés hacer hallaca? Sí, claro. ¿Cómo es un plato que lleva 3 días donde participa toda una familia? Sí. Yo jamás leí que un plato lleve 3 días. Sí. Por favor, te pido, hablemos de esto. Ustedes tienen tamales aquí, sí. Desde México hasta Argentina hay tamales, sí. Es una especie de tamal. Está bien, pero no lleva 3 días. No lleva 3 días, pero es que no sabe. Primero, claro, ahora se ha facilitado un poco la cosa, porque eso lleva primero un guiso de carne de res, de carne de cerdo, de gallina, que eso antes en mi casa se cortaba la carne así, porque además tiene que tener un tamaño específico y toda una historia. Cada zona de Venezuela tiene una yaca diferente. Y cada familia tiene una sazón diferente. Claro, la cosa es, los ingredientes son los mismos, pero cada quien tiene su sazón. Entonces en mi casa cortaban la carne así, de tanto, así cubitos, no sé qué. Después la masa es de maíz. Ahora, bueno, hace muchos años ya la masa te la venden hecha. Pero antes no. Se pudrió todo. Entonces había que sancochar el maíz, ¿sabes? Dejarlo enfriar, después molerlo con una maquinita. Por eso es que dura 3 días. La factura, es muy, pero es una cosa exquisita. Entonces, antes se lavaba en la sopa, porque eso viene sobre una hoja de plátano ahumada. En mi casa no sumaban las hojas, se compraban ya hechas, pero eso hay que lavar las hojas por los dos lados con jabón, agua, quitarle todo eso, escurrirlo. Bueno, eso es una historia. ¿Eso es indígena? Sí. Sí, eso es indígena. Lo que pasa es que, claro, cuando llegaron los españoles, trajeron ingredientes nuevos que no teníamos, almendras, pasas, aceitunas, se le fueron incorporando. Te voy a hacer una pregunta de esas que dan lugar a respuestas políticamente correctas para quedar bien con todo el mundo, y como entramos en cierta confianza, del agua a la mitad de la nota. Vos que recorriste toda Latinoamérica no sé cuántas veces, de hecho ahora terminaste acá en Argentina, vas a Ecuador, vas a Paraguay, etcétera. ¿Te encontraste con algún pueblo que te gustó más que otro, o algo te conmueve en particular de algún pueblo latinoamericano? ¿O todos los públicos son iguales y finalmente los conoces y los querés tanto a los chilenos como a los argentinos, o a los uruguayos como a los bolivianos? No sé. Todos son públicos diferentes. Todos, absolutamente todos. Lo que pasa, hay gente que es más tímida, hay gente que es más expresiva, hay gente que te lo demuestra de otra manera. Pero claro, al haber vivido yo en Argentina, haber grabado mi primer disco aquí, habiendo, eso hace que el público argentino para mí sea muy especial. ¿En qué sentido? Bueno, me conocen más, por supuesto, pero hay como una fidelidad. Primero hay un cariño hacia también la música venezolana, es una música que aquí no se conocía. Cuando yo empecé a cantar música venezolana aquí no se conocían prácticamente nada de música venezolana. Ahora se conoce un poco más, afortunadamente han venido más artistas y todo, pero yo creo que también es una cosa de ida y vuelta, porque al tener yo un afecto especial y particular hacia Argentina por todo esto, viví aquí, hice amistades muy muy cercanas, muy muy muy, muy más que amigos, son hermanos, mucho. Pues entonces eso, tú sabes, eso, yo creo que eso la gente lo siente, y yo siento lo que la gente, todos los artistas lo sentimos, así que un afecto de ida y vuelta. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento, razón. El cantar tiene sentido, el cantar tiene sentido, entendimiento y razón. La buena pronunciación, la buena pronunciación del instrumento al oído. La buena pronunciación, la buena pronunciación del instrumento al oído. Yo fui marino y que en una isla y de una culisa me enamoré. Yo fui marino y que en una isla y de una culisa me enamoré. Y en una noche y de mucha brisa y en mi palucho me la robé. Y en una noche... La discografía de la Todd incluye Cecilia Todd, Embarazada del Viento, el primero, Argentina, 1973. Después, Niná Niná, Canto Venezolano, El Novio Pollero, A Tu Regreso, Una Sola Vida Tengo, Canciones de Henry Martínez y Cecilia Todd en Vivo en Argentina, 2004. ¿Cómo era tu relación con Ari Primera? Mira, cuando el éxito, cuando alguien salió, empezó a cantar, yo estaba viviendo aquí, O sea que yo lo conocí después que ya era un suceso en Venezuela. Y lo conocí cuando regresé. Y nos hicimos muy amigos, muy, muy, muy amigos. Y siempre, siempre estamos, cantamos juntos montón de veces en todos lados. Alí era un personaje muy especial porque, aparte de que políticamente estaba cumpliendo un papel muy importante en ese momento, era un tipo, primero, con un carisma asombroso, pero asombroso. Yo no lo he visto, lo he visto pocas veces en un artista. Un carisma, pero increíble. Aquello era que Alí cantaba Los Pollitos Dicen y la gente se moría. Se moría. Y después era un tipo muy coherente, muy coherente. Él vivía exactamente como pensaba y como decía en sus canciones y en su comunicación permanente en la calle, con los amigos, con la gente, todo eso. Y eso yo lo admiro mucho, la coherencia, porque decir se puede decir mucho, pero actuar de una manera particular, eso es otra cosa. No todo el mundo es como lo que dice. Hablando de decir, en la América Latina o en Venezuela en particular, ¿hay mejores compositores que letristas? Sí. ¿Por? Yo diría que sí. Ahora está saliendo una como gente nueva que está, eso es como por etapas, yo creo. Pero sí hay más músicos que letristas, no sé por qué. La verdad es que no sé por qué. Vos hiciste de todas maneras algún laburo antropológico respecto del folclore venezolano, investigado. Un poquito. Bueno, ¿y eso no te dio ninguna respuesta o no puede dar ninguna respuesta a propósito de esto? No, bueno, la gente del sobre todo al interior le canta mucho a su cosa cotidiana, al campo, al mar, a las vacas. Sí. Pero esas letras de las que nos estamos refiriendo yo creo que se dan más en las ciudades. Ajá. Y no sé, la verdad es que no sé, hay casos como Otilio Galíndez, que para mí es el compositor más extraordinario que hemos tenido. En Venezuela, Otilio Galíndez. Sí, murió el 13 de junio. Ajá. Está Henry Martínez, que es también extraordinario compositor fuera de serie, y yo grabé un disco completo con todas canciones de Henry. Maravilloso. Hay muchos, ahora hay un muchacho nuevo que se llama José Alejandro Delgado, que está haciendo cosas maravillosas tanto en la letra como en la música. Y está pasando una cosa, que ustedes pasaron por esa, pasó Brasil, pasó Cuba, que es trabajar directamente con los poetas. Ajá. Lo está haciendo José Alejandro, lo está haciendo mucha gente, yo lo voy a empezar a hacer ahora, ya hemos entrado en contacto con algunos poetas, y para trabajar junto el músico con el poeta. Hay una cosa que una vez contaste, hablando de compositores y demás, de un sonero, Oscar de León, ¿no? Contá eso, por ahí lo leí, a ver si lo entendí bien. El tipo había ido a Cuba, ¿no? Después de Benny Moré, así un sonero espectacular. Después de Benny Moré dicen los cubanos que es el... Bueno, ¿y qué pasó? De León fue a Cuba y después vuelve, si no me equivoco, a Venezuela, pero no puede contar lo que había vivido en Cuba, porque en Cuba el tipo es Gardel y los guitarristas. No, impresionante. Bueno, ¿y entonces? Contó lo que le había pasado en Cuba. Además, a él le impactó muchísimo y cambió su vida. El hecho de haber ido a Cuba le cambió la vida completamente. Sí. ¿Y? Pero ahí mismo lo agarraron las disqueras y le dijeron, mira, si sigues hablando, olvídate de discos y olvídate de cuando todo. Cuando vuelve a Venezuela. Cuando esto vuelve a Venezuela. Antes de Chávez, obvio. Sí, no, eso fue hace muchísimo. Pilas. Hablando de hace 25 años. 25 años. Bueno. Entonces le dijeron, no, si sigues hablando, hasta aquí llegó, deja, porque estaba muy conmovido. Estaba realmente conmovido. Pero al tener, a estar amarrado con un contrato, pues bueno. www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Vos suponés, Cecilia, que de lo folclore latinoamericano en general, de nuevo música, ¿no? Del concepto folclórico desde la música, falta mucho por descubrir todavía, o es que ya está todo descubierto y falta difundirlo? ¿Falta investigación o no es un problema de investigación, sino de difusión? Uno piensa en el folclore, piensa en los pueblos bolivianos, en los pueblos indígenas, y se imagina, bueno, a ver, ¿ya se descubrió todo de lo que han hecho estos tipos? Este, y el problema es de difusión o falta aún investigar. O no sé, capaz de conocer el caso de Venezuela, no sé. En el caso de Venezuela, obviamente hay un problema de difusión, pero también hay cosas que todavía, yo conocí el año pasado unos tambores que yo no sabía que existían. ¿Tambores? Tambores. ¿En Venezuela? Tambores de agua los llaman. Ajá. Que lo tocan las mujeres en el río, tocan en el agua como si fuera tambor. Es una cosa absolutamente... ¿El agua? Maravillosa, sí. ¿Y eso dónde? En Barlovento, muy cerca de Caracas. ¿Y qué hacen? Golpean el agua con diferentes toques y la mano, pues las diferentes formas en que pongan la mano, la mano chata o ahuecada, si suena diferente, entonces cada una hace un ritmo diferente. Es una cosa que no sabes, la maravilla. ¿Y supones que hay mucho de eso? Yo sí creo que hay muchas cosas como esa. Yo no lo conocía y muchísima gente no lo conoce. Me imagino que investigadores que han dedicado su vida nada más que a eso, pues sabrán. Pero no hay difusión de eso, no hay grabación de eso, por ejemplo. No se puede difundir porque, y además el río no te lo puede llevar a un teatro. No, está claro. ¿Y vos crees que si eso se difundiera, alcanzaría algún grado de éxito? No sé si comercial, pero de cierto consumo en algunos sectores, o supones que la maquinaria de lo que conocemos como industria cultural ya aplastó la posibilidad de gozar con ese tipo de experimentación o música. Es difícil, porque la gente ya ha sido educada en otra cosa, pero igualito la gente, como te decía antes, la gente se vuelca a los conciertos de música venezolana. Claro. Es un porcentaje de la población, o sea, no todo el mundo, porque lo que estás oyendo permanentemente ahora es el reggaetón, pero antes era el merengue dominicano, el malo. El malo y las cumbias malas y el vallenato malo, que es lo que nos llegaba. No voy a decir nombres, dale. Pero malos. No, sale al aire, pero a Venezuela no se... No, porque muchos de estos no son venezolanos. Entonces eso es lo que se le mete a la gente, aparte yo creo que eso es un experimento, también hay músicas que salen de laboratorio, que es lo que va, como sale de laboratorio, estas cosas que tú hablabas de lo que oyes en Venezuela y lo que se dice, eso no es una cosa al azar, a lo mejor ya es una cosa al azar que la gente diga, ay, que Mac de Incidio, pero detrás de todo eso hay una cosa maquiavélica diseñada y vamos a hacer esto va para allá. ¿Cómo te llevas con el rock? Tú sabes que nunca me he identificado con el rock. Nunca. Nunca, nunca. Porque hay una razón en particular. Bueno, hay tres razones. Una, no me gusta el sonido de la batería. Me molesta. El tum-tum, una cosa me pega muchísimo. Me pega mucho físicamente. Yo no sé cómo explicarlo, pero es una cosa... No te gusta, cosa, no te la bancas, listo. No, solamente que es que... no me gusta el tucu-tucu-tucu, no. Pero aparte es un sonido, es una vibración que no me hace bien. Que no te hace bien. Y me pasa lo mismo con la guitarra eléctrica. Pero es la forma de tocarla también, porque yo le contaba a un amigo hace años que yo había descubierto otra guitarra eléctrica con Oscar López Ruiz cuando tocaba con Piazzolla. Sí. Entonces mira lo que se puede hacer con la guitarra eléctrica. O sea, mira lo que también se puede hacer con la guitarra eléctrica. Y por otro lado hay un problema temático, hay grupos de rock o cantantes de rock que tienen compositores de rock que eres hecho, que hacen otro tipo de letras, pero hay otros que no me gusta la letra, una cosa muy boba. Uh-huh. ¿Y qué sí te gusta por fuera de lo que es de tu protagonización de folclore? Eso, tango. El tango me encanta, bueno, la música cubana me gusta muchísimo. La música brasilera me gusta muchísimo. Las músicas folclóricas en general me gusta mucho. Y no, yo oigo de todo menos rock. Oigo de todo menos rock. Cecilia tuvo también la participación discográfica con Alfredo Zitarrosa en 1982. Y en Canciones del Buen Amor, junto con Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Luis Eduardo Aute, Iván Lins, entre otros, en La Habana, 2001. ¿Qué futuro le ves a Venezuela en el corto o mediano plazo? Mira, yo hablo de proceso, y yo creo que esto es un proceso, bien lo dicen, esto Y es difícil, es muy difícil por una sencilla razón, que nosotros tenemos petróleo, desgraciadamente. Yo creo que esa la desgracia de Venezuela es el petróleo, que nos ha servido para vivir de él. Y una cuenca del Orinoco de muy buena calidad. Bueno, se podrá imaginar, está todas las... Y bueno, nos tienen muchas ganas. Y aparte de eso, pues a la gente no le gustan los cambios. Han vivido muy cómodamente durante muchos años. Hay gente que ha vivido muy, muy bien y están asustadísimos con un cambio. Uh-huh. Con la posibilidad de un cambio, y sobre todo la gente que tiene ciertos intereses económicos, pues no quiere. Entonces ahí es una lucha permanente, es difícil, es un ir en contra de la corriente todo el tiempo. ¿Vos qué haces? ¿Te rodeas de gente que piensa como vos para ampararte en tus seguridades, o sos una mina que se presta a la discusión, por ejemplo, respecto del chavismo con gente que piensa distinto? Porque visto desde afuera, por eso uh-huh. te lo pregunto, Venezuela es hoy una sociedad terriblemente polarizada. Digo, totalmente. O estás con Chávez o estás sí. para matar a Chávez. Sí, sí, sí. No hay un matiz. Absolutamente. ¿Estás acá? No, estás no afuera. Hay. Entonces yo no me pregunto a una tipa que piensa como vos, cómo es su vida relacional uh-huh. en un país o en una sociedad tan crispada. ¿Se entiende? Sí, sí, total. Imagínate, esa es la realidad de Venezuela, la terrible realidad, porque eso es insólito. Eso y eso, de alguna manera, Chávez es responsable, pero los medios de comunicación son 99% responsables de eso. Absolutamente, porque nosotros no éramos así, toda la vida hemos convivido perfectamente bien. Si tú votaste por fulanito, bueno, votaste tú, bueno, somos tres, dos votaron por fulanito, bueno, yo lo respeto y vivimos con la mayor y mejor convivencia. Ahora eso no es así. Aparte, la política ha invadido la vida del venezolano, nos hemos dejado invadir por la política. A mí me fastidia muchísimo, te voy a decir, porque no puede ser. Pero ¿para qué le llamas dejarse invadir por la política? Porque puede sonar por derecha una cosa así, ¿no? Está todo relacionado con la política. Tú dices, oye, llovió, que no ha llovido, por cierto. Oye, llovió, sí. Llovió muchísimo, sí, culpa de Chávez, porque antes aquí no llovía así. Pero bueno, ¿qué pasa? Mira, que cualquier cosa, hay tráfico. Ah, no, culpa de Chávez. Porque tú sabes que desde que ahí la gente empezó a comprar, todo el mundo, los chavistas empezaron a comprar autos y motos, entonces ahora no se puede circular por culpa de Chávez. Pero yo no puedo creer que todo tenga que ver. O sea, te has dejado invadir malamente, porque ¿qué es eso? Eso no es política, eso es... Sí, el laburo de la cabeza. Sí, está claro. Entonces, bueno, yo tengo amigos y familiares de todas las tendencias, pero no hay cosas que no se pueden hablar. Yo, por ejemplo, no hablo con un antichavista uh-huh. que sus argumentos los salgan de un canal de televisión específico, que tú lo viste, que vuelve loca a la gente. Entonces la gente, lo que dice ese canal, eso es lo que es. Pero ¿cómo van a estar cada bombilla de esta ahorradora? ¿Bombitas le dicen ustedes? Bombitas de luz. Bombitas de focos. Luz. Las ahorradoras. Ah, las de bajo consumo. Las de bajo consumo. Que no, en cada bombita de esa hay una cámara de televisión. Te dicen... Es que lo dijeron. Piensan que están espiándolos. Para espiar a la gente. Pero, mira, una cosa es que no te guste Chávez, pero por favor no pierdas el poder de raciocinio. ¿Cómo vas a decir que en cada bombita hay una cámara de televisión para ver cuánta gente vive ahí? En tu casa, para meterte cubanos, familias cubanas, porque se traen hay un cubanito en la pero casa. No puede ser que una persona con dos dedos de frente lo diga, pero lo dice. No sabes las cosas que dicen. Es una cosa impresionante. Entonces, cualquiera que sus argumentos se basen en lo que le dice ese canal, no se puede hablar, porque ¿qué discusión puede tener tú con una persona que te diga que en una bombita hay una cámara de televisión? Entonces, el tema no se discute. ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? decime@radionacional.gov.ar. ¿Hay chavismo sin Chávez? Sí, hay chavismo sin Chávez. Sí, es una corriente que hay. Yo creo que Chávez, indiscutiblemente, te guste o no te guste, o de, es un líder. Es un líder como pocos. Uh-huh. Es un líder con todas las características de un líder. Y yo creo que sin Chávez la cosa se haría un poco difícil, porque no ha surgido hasta ahora otro personaje. ¿Y de qué te parece que ya no hay retorno para bien un día que no esté Chávez? O sea, ¿qué marcó Chávez en Venezuela que ya no podría perderse? Primero, la gente que siempre estuvo excluida y que ahora está incluida. Lo que pasa es que uno siempre se mueve en un medio, en un círculo, que no es la mayoría de la gente. Pero tú vas a un barrio, nosotros le decimos barrio a las villas miserias, a las zonas marginales. Sí, sí, sí. Tú vas a un barrio y resulta que tienes salud en la esquina de tu casa y tienes miles de cosas que antes no tenía. La gente se ha preparado en oficios, qué sé yo, conozco el caso de la mamá de una amiga que fue ama de casa toda su vida, muy una familia muy humilde. Resulta que le ofrecieron estudiar panadería y entonces ella se metió con unas amigas, en vez de estar en la casa, se metió a estudiar cómo hacer pan. Ah, entonces ella ya tiene un oficio, pero además le dieron la posibilidad de hacer una cooperativa con sus amigas para montar, y le dieron el préstamo, ¿sabes? Todo eso. Y eso está pasando muchísimo. La gente está tomando conciencia. Ya sabe, oye, yo existo. Uh-huh. Eso no tiene vuelta como atrás. Como eso de poder pisar un teatro, por ejemplo. Eso no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. ¿Vos siempre creíste, penúltima pregunta, que tenías una responsabilidad social, un compromiso social desde el canto? Sí, bueno, siempre he estado, me ha movido lo social, pero una vez que tienes esa tribuna, es muy importante, porque yo no hablo nada de política cuando estoy cantando, nada, uh-huh. Pero siempre me acuerdo, ayer se lo comentaba un amigo, de una cosa que me dijo Atahualpa Yupanqui cuando lo conocí. Me dijo, mira, el hecho de cantar música de tu país, eso es hacer música de protesta. Y es verdad, por lo menos en mi país es así, y seguro que en aquí y en otros países también. La última pregunta es el título del programa, ya que te gusta el tango, porque es una letra de tango, es un tramo de una letra de un tango, que tienes que contestar. ¿Que tengo que contestar? Sí, decime quién sos vos. No tienes una más fácil para la hora. Yo no sé quién soy. No, no tengo. Podría tenerla, pero se cierra así. Que... ¿Quién o cómo soy? Decime quién sos vos, contestás lo que quieras. No, yo soy una... no me había preguntado eso, pero creo que soy una persona comprometida con la vida. Yo soy militante de la vida. Cecilia Toth. Cuando la mar se torna apaciguada, calma, suele la mar robar azules de los cielos. Se quita su gris, su opaco velo sube, mientras empieza a despedir la madrugada. Se quita su gris, su opaco velo, su velo, mientras empieza a despedir la madrugada. Cuando la mar se torna compañera de veras, le da su seno intenso, inmenso al hombre armado. Y ella le ofrece la pesca entre las manos, sus manos, para romper así su calma mañanera. Y ella le ofrece la pesca entre las manos, sus manos, para romper así su calma mañanera. Cuando la mar se torna por el día melodía del pájaro salado y salada la piragua. Fugaz canción, razón que sale de las aguas, sus aguas te calmará la sed, tu sed del mediodía.